En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hola, banda? Una vez bienvenidos otra vez a una emisión más de este podcast de combustible. Este día parece que el Cocoyome se encuentra un poco indispuesto, ya que anda crudito el pobre cabrón. Ay, Dios mío, perdóname. Si alguien tiene un buen remedio que no sea más alcohol para este cabrón, pues háganoslo saber aquí al podcast, porque este cabrón ya no haya qué hacer, ya se ha atascado como dos clamatos, lleva un café, un suero con electrolitos. Que dice que para alivianarse, pero pues yo lo veo más jodido cada vez. Sí, estuvo bien criminal. Un saludo al güerito de sistemas y al plástico, andaba con ellos, güey. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, viejo cabrón, ¿cómo está? Y pues bueno, para no hacerla muy cansada, vámonos con los saludos, ¿no, güey? Son un buen, son seis. Son seis, pero Dios mío, yo creo que es que este cabrón escogió los más largos. No, güey, no los escojo, güey, así los agarro, así como van, güey. Y comenzando con los saludos, nos escribe el Toño García. ¿Qué onda, gente? Un saludo para todos. Feliz año, güeyes. Espero y se la pasen bien chingón. La verdad, muy bueno su programa. Soy de aquí de Parral. A huevo, mira, este cabrón es de Parral, güey. Este güey se nos escucha aquí. Yo creo que es el único que nos escucha de aquí de Parral. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. ¿Saque unas viejas? No, güey, si nos escuchan como seis güeyes aquí en Parral. Un saludo a los que nos escuchan de aquí de Parral, güey. Un abrazo a todos, güey. Son especiales, güey. Son especiales porque, pues, nos escuchan, güey, y nos entienden. Sí, güey. No, en realidad aquí nadie nos comprende, güey. Mientras todos andan como robots, güey, por la chencha, güey, acá, escuchando sus estaciones de aquí, güey. Que muy respetable, güey. Respetamos todo eso, güey. Hay seis o siete güeyes que escuchan combustible, gracias cabrones. Bueno, y continuando con el saludo, soy uno de los muchos huevones que trabaja en la abastecedora. A huevo, no más. Por eso tengo que mandar saludos a la abastecedora, mi coco. Pórtese chingón, como hasta ahora, cabrones, y espero conocerlos en persona para cagarme de la risa aún más. Y no deje mandar... Pues, ¿por qué? ¿Por qué crees que estamos muy chistosos o qué? Espero manden saludos a los de la abastecedora, en especial al departamento de varios, a El Toño, al Miguel y al Adrián. Ah, y en especial, y un saludo al jefazo, que ya no nos regañe por escucharnos al todo volumen por ahí. No, jefazo, no sea ojete, jefazo, por favor, déjelos, que los pongan a todo volumen, hombre, le conviene. Sí, mire, es que no ve que aumenta la producción, estos muchachos andan animados, andan felices, andan contentos, pueden trabajar aún más, así que póngalos a jalar más. En vez de quejarse porque están escuchando un programa de radio, por favor, jefazo, fíjese bien en la señora gorda que anda en verduras, mire, ahí ya trae una piña en la bolsa esa señora. Fíjese bien, le están robando a los clientes y usted como güey. Sí, no, viejo pendejo, la clase de jefe tienen pinche jefazo. ¡Chingue su madre, güey! Bueno, y pórtense chido y ya me despido y sigan como hasta ahora. Si se les puede, aún mejor. ¡Chido, cabrones! También por acá llega desde Monterrey, Nuevo León, el animal nocturno y dice, Cocoyome y el conductor que lo acompañe. Y no porque no sepa quién es, sino porque cada mes cambia. Ya ves, güey. No sé si va a seguir estando ahí el Saúl. Sí, aquí está Saúl. Sí, ya me quería correr. Ustedes son la neta, gracias, animal. Y el absoluto se parece combustible en caso, como dijo un cabrón sordo. Ustedes son de lo mejor de internet. Sí, somos de lo mejor de internet. No sé si de internet, pero de internet, sí. Lo que más me gusta son las podcast novelas que se avientan. Tengo amigos que no son desintegrados y les gustan sus loqueras, como el Román. Un saludo, Román, la Chiva y las Villeras. Las Villeras preguntan que si ya me aprendí bien los pasos. Sí, cabrón, miren, fíjate bien. Murciélago, murciélago. El Jimmy. Murciélago, Jimmy. Esos dos son los que mejor me salen, Villeras. Al rato ensayo los demás. Y prosiguiendo con el mensaje, dice el animal nocturno: así que cabrones, felicidades por el podcast, sigan dándole chingazos, y como se lo dije al Coco cuando vino para acá, combustible es el sonido ambiente en las carnes asadas preparatorianas de la casa nocturna. A ver cuándo nos invitan una carne asada, güey. No, sí, definitivamente, aquí no tenemos que tragar. Estamos bien jodidos, güey, de perdido manden las chuletas, güey, por paquetería o algo. Y el poco dinero que ganamos este güey se lo pistea. Saludos y abrazos a la banda parralense. Postdata, háganse un podcast de las enfermedades respiratorias. Buen tema, güey, o sea, hubiera estado chido ese tema, güey, porque te da mucho que hablar, güey. Sí, definitivamente, el moco caído es buen tema. Ando uno como guajolote, lástima que no lo hicimos, güey. Ya vendrá otra temporada de frío, güey. Bueno, y también nos escribe el Chupe Flash. Saludos, banda, aquí el Chupe Flash del DF mexicano. Es la primera vez que me reporto, ya los había escuchado alguna vez, pero ahora sí soy un seguidor fiel. Ya escuché la tercera temporada y ahora ando en busca de la primera. Ya encontré la segunda. Hey, déjale, digo dónde está la primera. Mira, Chupe Flash, la primera temporada está en accesaradio.com.mx, la página del Paco Márquez, del Corichi, de Claudio Gas, del Extremadamente Feo. Ahí está toda la primera temporada, porque la primera temporada de Combustible, güey, de podcast, pues fue para Accesa Radio, güey. Un abrazo a todos los de Accesa. Y ahí están los podcasts, güey. Pregúntale al Feo o teclea en internet, güey. Combustible por Accesa, güey. Ahí está la primera temporada. Creo que son como 50 pinches podcasts, güey. Bueno, prosiguiendo con el saludo. La neta, está muy original el programa. Los efectos son la neta. Bueno, a la vez me dijo como si funciona todos estos pinches efectos. Bueno, a veces me distraigo con la música de fondo porque las rolas son muy chingonas. ¡Ey! ¡Chupe! ¡El mensaje, güey! ¡El mensaje! ¡Estás mandando un mensaje! ¡Ay! ¡Síguele! ¡A la verga la rola, güey! ¡No lo peles! Y pierdo la secuencia. Pero aún así el podcast está chingón. Saludos desde la ciudad que nunca duerme, el Chupe Flash. Por acá llega también el 7, dice: ¿qué tranza, banda? Pues yo soy de nuevo aquí para mandarles unas fotos para que vean que los pedotes sí hacemos algo de ejercicio. Fíjate que un borracho hace más ejercicio que una persona, sí, normal. Exactamente, pinche lanzamiento de bachiche y levantamiento de caguama. Exactamente, no, deja tú. Cuando una persona normal para ir a la tienda hace 5 minutos porque se va en línea recta, güey. El borracho generalmente, güey, va en zigzag. Entonces, camina el doble o el triple. Tome en cuenta, o sea, la distancia, la dobla. La tripletea, güey. Dice: si no, guáchense las fotos que les adjunto, banda. Los dejo desde el defectuoso. Sí, mi 7. Y ya veré cuando les mando unas botellas y, pues, de paso, unas viejas. Bienvenidas, güey. Bienvenidas las botellas, viejas. Y con tu y malas viejas. Con tu y malas viejas. Nomás que no sean de esas viejas, güey, que tienen el vicio ese de comer mucho, güey. Que coman, está cabrón, ¿verdad, güey? Sí, no, definitivamente. Porque, pues, no tenemos para tragar nosotros, güey. Lo poco que tenemos se lo pistea. ¿Por qué no te invité, güey? Pues yo no sé, güey, tú nomás dices: ay, ¿qué crees, güey? Compré una botella. Ah, qué bien, ¿y me acordaste? No, ya me la chupé toda noche. Pues es que, pues, bueno, me agarró una etapa alcoholicona. Bueno, también les voy a comprar una borrega, nos dice el 7. Dice: y ya nos verá por acá cuando venga. Ya sé que solamente tengo que buscar una casa con 3 paredes. Y eso sí, un chingo de vagos. Cámara, banda, los dejo. Ah, y una cosa más. Peña, eres una verga bien erecta. Oh, sí, el Peña, yo creo que hay que invitarlo otra vez, ya... No tenemos más material de él. Y es que les voy a decir una cosa, el Peña se nos está cotizando, güey. No quiere venir. No tenemos dinero para tragar, pero eso sí, tenemos que tener feria para ponerlo peo aquel cabrón. Y adivina quién nos ha escrito una vez más. ¡El Alonso! Bueno, no sé si leer este pinche mensaje de este cabrón, porque en realidad nomás se la pasa insultándome. Es más, para que vean, le puso un tamaño de letra tamaño 20 o 22. En realidad yo creo que es una letra por hoja. Es para que te alivianes, güey, para ver si así se te ve la fluidez. A ver, vamos a ver si es eso, güey, o si de plano este güey no sabe leer. Aquí vamos a saber, güey. Sí, a mí se me hace que esto es lo que necesitaba, mi Coco. Te dije que fuéramos con el oculista, pero no me quisiste pagar los pinches lentes. Bueno, hasta eso, Alonso, las primeras letras no me las escribiste grandes, güey, así que voy a batallar. Que el combustible, ya vi que anda medio indio el Saúl, para leer. Entonces déjenle, hago un favor. Ah, mira, ahí empezó chido. Quería ver si le mandan un saludo a toda la raza de acá de San Pancho. Saludo a toda la gente de San Pancho. Sí, un saludo a toda la banda. Sigan trabajando duro, cabrones. que se les aprecia, y una felicitación por su podcast del Jedi. A ver, mi coco, te digo que esa madre fue un éxito. Déjame, saco la puta madre. Saca el látigo. No, el látigo era el de Obi-Wan, déjame la guardo mejor. Este látigo, este cabrón. Les hago un pedido especial al Cocoyome, que nos demuestre una vez más su actuación como el Wookiee, que le ganó un premio. Sigan chingones, carnales. El Alonso. A ver, ¿qué quieres que digan Wookiee? ¿Sabes qué? Este güey me cayó gordo, güey. Se pone a decir mi indio. Ráyale la madre en Wookiee. Bueno, mi Alonso, si no entendiste o no hablas Wookiee, era una mentada de madre, ¿eh? Así que es con mucho amor y cariño para ti. Ay, que ando bien pinche crudo. Bueno, también llega por acá el Conejo Chilango. Dice que hay cabrones de combustible. Espero que estén muy bien. Vi lo del cierre de la página y qué mal pedo. Ahí lo que se los ofrezca, aquí andamos. Atentamente, el Conejo Chilango. Fíjate que la página ya quedó, güey. Ya quedó, ya saben, por el Dance Smoking, por el John de Guadalajara. Pero, güey, sí se nos anda ofreciendo ahorita unos camarones, güey, para esta pinche cruda atroz que traigo, güey. Así que ya sabes, si puedes mandar un cóctel de camarones, Conejo, gracias, güey. Un abrazo, Conejo Chilango. Sí, pueden checar los cambios que ha habido últimamente en la página de combustible. Hay muy buenas secciones. Pueden hacerse fans de combustible. Que qué pinche mierda de palabras hacerse fans de combustible. ¡Cuate! ¡Somos carnales! Sí, no, ¿cómo que fans? No. En realidad todos somos iguales aquí. Nadie somos superior. Ni que fuéramos pinches artistas o pendejos de esos. Bueno, pero así le llaman ahí. Bueno, ¡Soy artista con H! Soy artista, pero... Bueno, pues ya no, güey. Ya no soy artista con H. Pues no hay nada que tragar, güey. Oye, no, que fea palabra fans, güey. Váyanse a la verga, pinches del Facebook. Pero bueno, ahí está. Si quieren meterse y hacerse fans, pues métanse, güey. Para nosotros no son fans, güey. Son carnales. Y estamos en Twitter y próximamente estamos poniendo un banner, güey, con las noticias. Día a día vamos a poner las noticias que sucedan aquí en la casa esta de tres paredes, güey, para que estén al tanto de lo que nos pasa. Bueno, y prosiguiendo una vez más con los saludos, nos saluda el Pepe Prados. ¿Qué onda, cuates? Saludos desde Morelia. Está chidísimo su podcast, me gusta un buen. Y sepan que acá se lo recomiendo a toda la gente. Les ando haciendo promos, güeyes. Y manden saludos a Laura, que la quiero mucho y que anda de vacaciones por Oaxaca y también les gusta. Solo que a veces dice ella que son algo groseros. Ya ves, pinche sol, pendejo, animal estúpido, güey. No ni chingas, güey, por tus leperadas, babosadas, estupideces, pendejadas, atrocidades que dices, güey. Anda diciendo la pinche gente que somos unos pinches groseros de mierda, güey. Me vale verga. Pero bueno, güey, vamos a mandarle un saludo a la novia de Pepe Prados, güey. Que la quiere, se ve que la quiere, ¿no? Un saludillo así, romanticón, pero sin groserías, pinche sol. Chinga madre, güey. Puta madre. ¿Qué chica lo vamos a decir? Con voz de Dani de medianoche, güey. Laura, mamacita, te mandamos unos saludos muy especiales. Desde aquí, tus grandes amigos de combustible. Chiquita bebé. Y con este afectuoso saludo, nos vamos a la advertencia especialmente dedicada para ti. Pepe te ama, Laura. Él es el hombre para ti. Laurita, vámonos a la advertencia. Ay, cabrón. Está bien buena, Laurita. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Tocamos fondo. Bueno, y después de estos tan amenos saludos que me mandan y me han mandado chingar a mi madre, vamos a comenzar este podcast. No sé si quieras aventando la ruleta o en realidad lo tomamos a decisión propia. La ruleta, güey, la ruleta. Perfecto, no se diga más, vamos por la ruleta. A ver, mi estimado Kokuyomi, parece ser que anda medio crudo y se te ven ganas para aventar las chingaderas. A ver, ahí voy. Kokuyomi, ánimo, güey, ánimo. ¿Para qué te tienes que decir? ¿Por qué chingados te fuiste a pistear? Y va uno... ¡Ya se paró! Ni cuarto de vuelta dio con este güey. Y se ha detenido en... ¡Los compañeros del trabajo! Hombre, cuadrilla. ¿Y esas caras qué pasa? Pasa que eres un cabrón, Anchón, y venimos a darte una paliza... ¿Qué? Bueno, para este tema yo creo que bastantes de nosotros trabajamos en diferentes empresas o en diferentes lugares y tenemos diversos compañeros a nuestro lado. Hay algunos, güey, que queremos mucho, pero por lo general odiamos, güey, a los demás, güey. La gran mayoría son odiados, güey. Todos, todos son odiados, güey. No, no hay ni uno solo que te caiga bien. Bueno, pero vamos por partes. ¿De cuál estará bueno hablar primero, güey? Bueno, yo creo que comenzaríamos con el clásico pariente del jefe. ¿Cuántos de ustedes no tienen el cabrón que a lo mejor es primo, o es hermano, o es sobrino, ¡cuñado! O es cuñado, o no sé, yo que sea, ser el amante del carnal de este cabrón? Sí, güey, usted puede identificar a este compañero de trabajo como es un güey que no sabe hacer absolutamente nada, güey. No, sinceramente no sé ni por qué chingados lo contrataron. O sea, no tiene el título en barrendero de calles, no tiene absolutamente nada, pero no, olvídate, no podemos decir nada. Porque es pariente del jefe. Incluso, güey, el jefe, güey. O sea, pasan situaciones. Cuando llega a trabajar un pariente del jefe, güey, el jefe se desaparece, güey. O sea, porque ni él mismo los quiere ver, güey. O sea, los contrató, güey, por obligación, güey. Sí, a lo mejor era el carnal de la esposa. Y pues olvídate, la pinche esposa le pone una cintarea en la casa donde se entere que no lo contrató. Luego estos güeyes, el pariente del jefe, lejos, güey, de ayudar a la empresa, güey, se la pasan haciendo puras pinches pendejadas, güey. Mira, por ejemplo, si al güey generalmente lo ponen a manejar un coche, güey. ¿Sabe qué, primo? Usted se va a encargar de andar visitando a los jefes. Aquí están las llaves del coche. 5 minutos después. ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué regresó tan pronto? Ay... Es que, ¿cómo te explico que? Es que pues, tuve un problemita con el carrito. Es que, pues, sabes que iba por la calle y, pues, se me atravesó el rojo. ¿El semáforo rojo? No, un carro rojo. No pasa nada, primo. A ver, acomódenme aquí al primo en, no sé, ahí en el área de las computadoras. 5 minutos después... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Perdóname, es que se está quemando aquí la vieja computadora. ¿Pero qué pasó, primo? Es que yo quería quemar un disco. No hay problema, primo. A ver, ¿dónde te acomodo? Ya sé. Mira, toma esta escoba, primo. Tómala, es tuya. ¿Y la escoba para qué? Vas a barrer, primo. Vas a encargarte de barrer todo la empresa. Empiezas desde hoy. Bueno, pues muchas gracias, de esto nada, pues está muy bueno. 5 minutos después. Ah, caray, ¿qué está pasando? Jefe, disculpe, es que sabe que ocurrió un accidente con su familiar. ¿Qué le pasó al primo, hombre? ¿Qué pasó? Pues se enterró una astilla en la escoba. ¿Pero dónde o qué? Pues que se enterró una astilla en la mano y pues le salió mucha sangre y pues tuvimos que hablar a la ambulancia. Menos mal. Menos mal para usted. ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy la licenciada Torres Flores y vengo a demandarlo porque el señor Juvencio no tiene seguro. ¿Qué clase de jefe tan irresponsable es usted? Vengo a representarlo a él y le vamos a quitar la empresa. ¿Pero cómo? Pues es mi primo, hombre, no, ni estudió yo por ayudarlo. No importa, usted lo puso en un área no capacitada y le vamos a quitar la empresa. Ya va a ser del señor Juvencio. Sí, güey, no mames, güey. O sea, toda que el pinche jefe le... Ah, porque son muy buenos para darle una puñalada por la espalda al jefe, güey. Oh, sí, definitivamente. Yo creo se pasó de buen samaritano el pobre jefe, dándole trabajo a sus propios familiares y mira con qué le pagan. No, cabrones, bueno, pero mejor vamos a hablar de otro compañero de trabajo, porque estos güeyes, como compañero de trabajo, son bien molestos, güey. Sí, güey, pero mira, el compañero, el pariente del jefe siempre está echando la puta hueva, güey. Así descaradamente, güey. Cuando llega el jefe, güey, que ve que viene el jefe, se levanta madre, güey, y agarra todo el trabajo que hicieron los demás, güey. Y, ay, mira, ya mero terminó esto, la chingada. Y todo el día se estuvo haciendo pendejo, güey. Pero se queda con el crédito, güey. Y como es pariente del jefe, güey, seguramente, güey, cuando están allá en su casa, en reuniones familiares, güey, se la pasa diciendo que él es el que hizo todo, que los demás no valen madre, güey. Siendo que él realmente es el que se la pasa haciéndose pendejo. Efectivamente, vale madre los parientes. No contraten parientes en las empresas, hombre, como no sean animales, güey, puras pérdidas. Si un día yo soy rico, güey, yo no voy a contratar parientes míos, güey, porque hacen puras pinches pendejadas, güey. Sí, güey, si no, está un claro ejemplo en la compañía de Luz y Fuerza. Esa pinche empresa era de puros parientes, güey, pues nadie hacía nada. Sí, güey, aprendan, güey. Pero vámonos con el que sigue, güey. Seguramente todos han tenido un compañero, güey, amargado, güey. El típico pinche amargado, güey. El clásico cabrón que yo creo se levanta y piensa, chinga madre, otra vez al puto jale. Llega y empieza a decir, otra vez un día más de trabajo. ¿Y qué pasó, mi Pérez? No, no, yo vengo harto de este pinche trabajo, a ver qué día nos corren. Ya saqué mi tablita para ver cuánto nos van a pagar. Sí, güey, el amargado se la pasa pensando en que quiere que lo corran a la verga, güey, para ganarse una la nota, güey. El amargado se enoja, güey, si está nublado, güey. Pinche madre, está nublado, güey, y yo aquí jalando como pendejo. También se enoja si amanece soleado. Pinche solezote de mierda, y yo aquí como pendejo, chinga madre. Si llueve, güey. Pinche agua moja, pendejo, si yo aquí jalando como pendejo, chinga madre. Se enoja, güey, si es lunes. Pinches lunes de mierda, chinga madre, güey. Se enoja, güey, si es viernes. Pinches viernes, como los odio, chinga madre. No, güey, se enoja, si lo, por ejemplo, llegas tú y... Es que anda, Pérez, mira, güey, me compré una chamarra. Pinche chamarra para ese pendejo, güey, no mames, chinga madre, güey. Es muy común que se enoje, güey, cuando en la empresa hay mucho trabajo. No, hombre, pinche, hay un chorro de trabajo, ya estoy hasta la verga, chinga madre, güey. Y si está dioquis, güey, porque no hay trabajo, se emputa más. Pinche madre, no tengo nada que hacer, pinche aburridera que está aquí, hombre. ¡Chinga madre, güey! Este cabrón nada le gusta, nada le interesa. En realidad, yo creo que está pensando maquiavélicamente para que la empresa truene. Pinche madre, voy a embarrarme todo el resistol en las manos y voy a pegar por todos pinches lados a ver si esta pinche empresa truena la chingada. ¡Chinga madre, güey! Con el enojón, güey, no puedes tú portarte buena onda, güey. ¡Hey, Fulgencio! ¡Voy a la tienda, güey! ¿No quieres nada? ¡Pues qué me ves cara de rico! ¡Chinga madre, güey! ¡Chinga tu madre! No, güey, espero. Pero ¿y si no lo invitas tú a la tienda? ¡Es peor! ¡Hey, Ramírez! ¡Aquí está tu soda, güey! ¡Lupita! ¡Acá están tus papitas! ¡Acá te las traje! ¡Hey! ¿Qué? ¿Fuiste a la tienda, güey? Sí, güey. ¿Por qué no me dijiste, güey? ¡Pues que soy hijo de choto! ¿Qué, güey? ¿Cómo la ves, puto? ¡Chinga madre, güey! ¡Aquí nadie me toma en cuenta! ¡Cabrón! Te dije como 10 veces, pero nomás te estabas quejando, pues yo me fui. Vamos a un caso más extremo, el día que le dan un reconocimiento por tener 5 años de trabajo. A ver, a continuación vamos a continuar aquí con los reconocimientos a los empleados antiguos aquí de esta empresa. El primero es para Fulgencio. ¡Fulgencio! Fulgencio, pasa a decir unas palabras. Tenemos aquí tu medalla por 5 años de labor ininterrumpida en esta empresa. Con una pinche medallita me van a contentar, pinches pendejos. ¡Chinga madre, hombre! ¡Chinga su madre todos! ¡Los odio! Ese güey es una puta bomba de tiempo, pero mejor amor es un pinche corte, porque esto se está poniendo bien largo, güey. Sí, vámonos, un corte. Ya no van a hablar de mí. Chinga madre, hombre. Ya, Fulgencio, ya. Calmado, vámonos, un corte ya, cocoyome. Córtale, porque este güey es encabronado otra vez. Combustible. Hey, amigo, tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? Explicarnos que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas, que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Y una vez más, continuando con el podcast de Combustible, estamos hablando de los compañeros de trabajo que tenemos todos, que algunos son odiosos, algunos son buena onda. No, ninguno es buena onda. Bueno, vamos a platicarles de otro compañero de trabajo que no puede faltar, güey. Bueno, más bien es compañera, ¿no? Sí, efectivamente es una compañera. Adivinen ustedes, ¿cuál es la clásica compañera bien pomposa? Es la compañera de trabajo que no en todos los empleos está, güey. No en todos los empleos está, pero tarde o temprano vas a llegar a un empleo donde sí va a estar, güey. Es la compañera que está bien buena, güey. Es la clásica vieja que dices, tú no mames, güey, está que se cae de pedazote, pero entre más buena, más pendeja. O sea, sí está bien pendeja, güey, pero está bien buena, güey. Te la pasas viéndole las nalgas, viéndole las chichis, apreciando sus ojos, viendo cómo se mueve, cómo camina, y hasta, tú sabes, cuando está empinada en la computadora, ojalá y alcanzas a verle los calzones. Ay, Quiñones, ¿podrías venir, por favor? ¿Qué pasó, Jasmine? ¿Cómo has estado? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, es que no sé cómo funciona esto, mira, ¿para qué sirve esto que está aquí? Mira, ven, ¿cómo funciona? Ah, mira, Jasmine, esto es bastante sencillo, mira, ven, acércate, mira, ven para explicarte mucho mejor. Mira, Jasmine, lo primero que tienes que hacer, mira, acércate, mira. Lo primero que tienes que hacer es presionar esta teta. ¿Perdón? A la chingada, la regla. No, pezón, perdón, botón, perdón, me confundí, es que está pensando pendejadas aquí a tu lado. No, es botón, perdón. ¿Este botón, así? Así mero, mira, préstame tu manita preciosa, así, levemente lo presiono y mira, ¿ya te fijaste? Ya se prendió el foco que está aquí arriba. ¡Wow! Ahora, préstame otra vez tu nalguita. ¿Cómo? Ay, güey, no, la manita. ¡Ah! Vuelves a presionar el botón. Ya vistes. ¡Wow! ¿A quién se le ocurrió esta cosa? Pues yo creo que fue un pinche chango que se llamaba Benjamín. Y fíjate, mira, ya se apagó, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, ¿eh? Bueno, te dejo para que sigas con tu trabajo. 5 minutos después. ¡Quiñones! Ay, esta pinche vieja, cómo está sabrosa, pero cómo está pendeja. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Para qué servía este botón? Mira, mi reina hermosa, preciosa. Una vez más, mira. Ven, déjate, vuelvo a explicar. Ay, sí, gracias. Préstame una vez más tu manita preciosa. Presionas el botón. Y mira, se prende la luz. Vuelves a presionar de nuevo el botón. Y se apaga. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ay, préndele! No, te preocupes, aquí estás a mi lado. Abrázame. Mira, ay, ¿ya ves? ¡Uy! ¿Qué es eso? A ver. No te preocupes por el bulto. ¡Sí, güey! güey, no mames, están bien pinche buenas, sí, sí, pero está bien pendeja, güey, y tarde o temprano cansa, güey. Definitivamente no puedo comprender cómo encender y apagar la luz del pinche cuarto. Pero bueno, o sea, a esta no es como los parientes del jefe, güey, que todo mundo quiere que se vayan a la verga, no, güey. Esta, güey, al contrario, güey, todo mundo la quiere un chingo, güey, le enseña a uno cómo echarle agua a un vaso, güey, del garrafón, aprender y apagar la luz. Siempre está todo el mundo bien pendiente, güey, de echarle una mano a la pobre Jasmine. Sobre todo echarle una mano. Y pendejamente, güey, porque ella, o sea, la Jasmine, güey, nunca va a salir con alguien de la oficina, güey. Porque seguramente tiene su novio de lana y la chingada, güey, y nunca va a pelar a nadie, güey. Pero todo el mundo se hace sus chaquetas mentales, güey, con la Jasmine, güey. Y prosiguiendo tal vez con nuestros con nuestros agradables compañías de trabajo, no olvidemos al cabrón que en realidad se dedica a transar dentro de la planta. Es el güey que, el típico güey que tiene una empresa adentro de la empresa, güey. Es el cabrón que aparte raya, aparte le pagan por ir a trabajar, saca una feria extra. Y tiene a todos los compañeros, güey, sumidos en la pinche miseria, güey. Y ese güey como que aparece, güey, como que aparece. No sé cómo meta tanto pinche producto o chingaderas que lleva en sus bolsas. Lleva desde cigarros sueltos, lleva productos de Labón. Organiza tandas, güey. Oh, no, güey, esas pinches tandas. Les presta dinero, güey, con interés como agiotista, güey. Un usurero, completamente un usurero. Es muy común estar en una empresa trabajando, güey, y de repente, güey. Godínez, Godínez, ¿qué crees, güey? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué crees? Este fin de semana fui a Texas. Me traje unos pinches perfumotes bien chidos, güey, para que huelas a negro. ¿Perfume? No, pues yo ni me baño, güey. Mejor, Godínez, mira. Sirve que, pues si no te bañas, güey, de perdido hueles bonito, güey. Mira, vara, vara. Dame 10 lanas ahorita, güey, y lo demás me das 100 por sema. ¿Qué te parece? Ok, está bueno. Pues presta. No, no, güey, pero no te lleves uno, güey. Toma, güey, ese Navón, no seas pendejo. Llévate unos 5, güey, llévate unos 5. ¿Para qué tantos? Pues para cada día de la semana, güey, no seas idiota. De perdido hueles diferente. Ah, pues sí, ¿verdad? Al día siguiente. Godínez, Godínez, ven, güey, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora traigo otra pinche ofertota, güey. Una transmisión de Volkswagen, güey. Oye, pero pues yo no tengo coche. Mejor, güey, ya vas empezando con algo. Sirve que, mira, vas armando tu carrito y ya no vienes a pie aquí el jale. Ya tienes la transmisión, ya lo demás lo puedes ir comprando poco a poco. Las llantitas, los rinecitos y hasta los asientos. Ah, oye, fíjate qué forma de pensar tan chida tienes tú. No, y es más, creo que en el cantón tengo unos espejos retrovisores, güey. Si me la compras, güey, te regalo uno y el otro te lo dejo en abonos. Oye, pues estaría bueno, güey. Mira, ¿cómo son los abonos? Para, güey, para. Dame 1000 lanas ahorita, güey, y 100 lanas por sema. ¡Al día siguiente! ¡Godínez, Godínez! Ando organizando una tanda. ¿No te quieres meter? ¿Una tanda de qué? Pues es una tanda de piñatas, güey. Mira, estamos en enero. Para diciembre ya vas a tener la pinche piñata de la posada. ¡Ah, caray, sí! Hay que ver a futuro, güey. Mira, ahorita ya vas a tener asegurada la piñata para los niños de Navidad. ¿Y qué tengo que hacer o qué? Mira, güey, cada semana me vas a dar 20 lanas, güey. Y así, mira, para diciembre ya vas a tener la piñata pagada y ya está la pachanga hecha. Bueno, está bien. Pues sí, sí le entro. Sí le entro, ya me animé. Hay que pensar a futuro. Bueno, pero ahí te veo porque voy a la tienda, güey. Ahí vengo. ¿Qué vas a comprar, güey? No. Pues voy a comprar algo de almorzar. Es que me vine sin almorzar. Siempre me traigo un lonche de huevo, pero ahora no me lo traje. No seas pendejo, güey. Aquí traigo una torta. Mira, traigo una de chile relleno y uno de cebrada, güey. Pues la de cebrada. Es con rojo. Pues no trae rojo, güey, pero ahorita voy y le echo, güey. Este güey no tiene madre, güey. Yo tenía un compañero de trabajo, güey, que una vez casi me convence, güey, de venderme un lote de burros, güey. Burros de animales, güey. Y luego decía, Coco, yo me rifa, güey. Pones a rifar burros y le sacas, güey. Y ya me andaba yo embarcando como con 7 pinches burros allá por el oro, güey. Por cierto, 200 pesos el burro, güey. El burro está vara, ¿eh? Los burros son baratos, güey. También vende perfumes, por cierto. Es que creo que yo le compré un burro. Siempre te estaban vendiendo algo, güey, siempre, güey. Traen un pinche cuaderno, güey, todo rayoneado y la chingada. No se les pasa un peso, güey. Un peso no les puedes quedar debiendo, güey. Traen un cuaderno que parece la Biblia, wey. No hará su pinche jale, pero, Dios mío, es en la mejor agenda que puede tener. Aquí traigo a Godínez, traigo a Pérez, traigo a Rodríguez. El Alfonso me debe el abono de la semana pasada. Una organización perfecta. Yo creo que en vez de haber trabajado en tal empresa, haber sido administrador o usurero. Están cabrones estos güeyes, a mí me da hasta pinche coraje, güey, porque yo siempre termino comprando todo lo que van a venderme, güey. Al último terminas entregando la pinche feria de la semana. Bueno, para no seguir con el mismo cuento de este cabrón que se dedica a transarnos, vamos a cambiarle a otro compañero muy clásico y yo creo muy recordado en la empresa, y yo me refiero al compañero más antiguo, al cabrón que entró desde hace 30 años. Y que por cierto, güey, realiza la misma labor desde hace 30 años, güey. Nunca sube de puesto, güey. Nunca nada, güey. No le ves tus aspiraciones. Siempre está donde mismo, güey. Y pues está cabrón, pobre vato, güey. Sí, ese cabrón, yo creo, entró cuando fundaron la empresa. Entró como barrendero. ¿Y qué crees, güey? Ya creo que en mayo cumple 35 años laborando para la empresa. Imagínate si lo corren, eso no la nota. Pero yo no lo he visto más que haciendo lo mismo. Y no tiene ni siquiera la aspiración de que lo corran, güey. O sea, no, ni siquiera, güey. O sea, es un vato que está feliz, güey, haciendo día tras día lo mismo. Wey. Y pues, no sé, güey, pobre cabrón, güey. Y ese güey te narra todo, güey, así como así desde que empezó la empresa, güey. Se acuerda, ha conocido a todos los que han trabajado en la empresa, güey. 10, 20 años antes de que tú estuvieras ahí, te dice: ah, yo recuerdo que aquí, donde tú trabajabas, estaba Peña, y hacía lo mismo que tú, y ya se murió hace mucho Peña. Ah, sí, pobre cabrón, hasta yo creo ya van como 20 cada 10 años le entregan un reconocimiento por antigüedad, ya de tener el muro lleno de reconocimientos de los primeros 5, 10, 15, 20, 25, 35 años que ya lleva el pobre cabrón y nomás no ha salido de la escoba. Sí, pobre güey, pero bueno, de este güey no, pobre cabrón. Pobre cabrón, no sabemos cómo vamos a terminar nosotros en nuestros trabajos, güey, así que mejor no hay que burlarnos de este güey. Un saludo al que se identifique con este personaje, güey, pero bueno, mejor vámonos un corte, güey. Sí, vámonos un corte, que ahorita me dan ganas de llorar porque llevo 10 años yo trabajando en mi empresa. Yo también, y no subo. Combustible, el podcast inundable. Que renace de la ceniza de las profundidades, cual delfín fénix. www.combustible.com.mx. Bien, banda, estamos una vez más de regreso aquí en Combustible y estamos hablando de los compañeros laborales. Y yo ando bien crudo, cabrones, crudísimo. Este cabrón se fue a pistear y me invitó, se atascó una botella él solo. Y deja tú, güey, yo puse la pinche feria para que se la pisteara. Oye, güey, vamos a hablar de un compañero, güey, que a mí me tocó, güey, o sea... No me tocó sexualmente, sí, hay que aclarar, güey. O sea, me compartí trabajo, güey, con un cabrón así, güey. Y es el puto Esquirol, güey. El barbero, el amecolas, güey. Un dolor de huevos para todos nosotros, güey. Porque era un pinche esquirolazo a más no poder, güey. Siempre lamiéndole la cola al jefe, güey. Siempre tras del jefe, güey. Nomás a ver qué se le ofrecía al puto jefe, güey. Me caían los puros huevos, güey. El clásico cabrón que llega en las mañanas el lunes y... ¿qué crees, Godínez? Ayer, güey, me fui a jugar al tenis con el jefe. ¿En serio? Sí, Godínez, mira, nos fuimos a echar un pequeño partidito de tenis y de ahí nos fuimos a echar unas birrias. ¿A poco eres amigo del jefe? Soy muy apegado a la familia, pendejo. Mira, yo salgo con el jefe a cada momento. Es más, ahorita voy a saludarlo a su oficina. Espérame, ahí viene para acá, ahí viene para acá. Ahí viene el jefe, güey. Ponte a hacer así como que estás trabajando. Haz algo. Rodríguez, ¿cómo estás, Rodríguez? Ayer no pudiste conmigo en el tenis, ¿eh? A ver cuándo te doy la revancha. ¿Qué pasó, Godínez? ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste los informes? Sí, jefe. Ya, en eso estoy. Oye, Rodríguez, sabes que tengo que salir porque recordé que hoy tengo que hacer algo muy importante. Oh, sí, hoy es el cumpleaños de su esposa. Discúlpeme, tomé la libertad de comprarle un pequeño presente para su esposa. Ya sabe, para que usted no llegue con las manos vacías. Ah, Rodríguez, sigue así, Rodríguez. Sigue así, Rodríguez. De verdad, vas por muy buen camino, muchacho. No, sí, jefe, usted ya sabe, no se preocupe. Retírese con todo el cuidado, usted no se preocupe. Yo me hago cargo aquí en la empresa. Yo me hago cargo aquí de decirle a este pinche Benítez que se ponga a jalar. Usted no se preocupe. Super lambiscón el güey, super lambiscón, güey. El güey, de repente, güey, es tan lambiscón que empieza a salir, güey, en las fotografías familiares, güey, del jefe, güey. En la foto de Navidad y todo, y el güey así abrazando al jefe y la chingada. Se mete hasta la familia, güey. Sí, va a las cenas familiares. Yo creo que ni siquiera es invitado, pero el cabrón ahí se aparece. Esquirol, lame culos del patrón. Esquirol, esquirol, nuestra humillación. Esquirol, esquirol, lame culos del patrón. Esquirol, esquirol, no tienes perdón. Yo abro, mi amor, yo abro. Sí. Ah, Rodríguez, ¿qué estás haciendo? Pásale, Rodríguez. ¿Qué haces aquí, muchacho? Ah, jefe, ¿cómo ha estado? Es que pasaba por aquí. Pues no quería molestarlo, nomás vine a pedirle un vasito de agua. Ah, y pues de pasada traía un pequeño presente para usted. Mire, le compré una raqueta nueva para el tenis. Está autografiada por André Agassi, mire, véala. Es de muy buena calidad. Es Wilson. Gracias, muchacho, muchas gracias. ¿Sabes? Tengo que dejarte porque tengo una cena romántica con mi esposa. ¡Oh, no me diga eso, jefe! Mire, qué buena ocasión. En el carro traigo mi violín, así que yo le hago acompañamiento para que sea una cena más romántica. Así como La Dama y el Vagabundo. ¿Se acuerda usted de esa película? No sería mucha molestia, Rodríguez. No, para nada, jefe, para nada. Ya sabe, lo que se le ofrezca, yo soy su más fiel amigo. 5 minutos después. This is the night. It's a beautiful night, and we call it Bella Notte. Y entonces, mi amor, el mexicano le dice a los franceses y al gringo, les dice, ¿yo no fui? ¡Qué buen chiste, jefe! ¡Qué buen chiste! No, ese se lo tengo que contar a todos mis amigos, jefe. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Dame culo! ¡Eres nuestra humillación! ¡Dame culos del patrón! ¡Eres nuestra humillación! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Así es el pinche Esquirol, güey! Y luego, por ejemplo, que llegaba, no era muy común, güey, llegar a la empresa y... ¿Pues ahora qué traes tú, Rodríguez? ¿Por qué andas tan desvelado? No, es que me tuve que desvelar porque anoche el jefe me habló mi celular y me pidió una pequeña ayuda porque se le ponchó el carro. Y como somos muy, muy, muy, pero muy buenos amigos, casi entrañables, no me pude negar a ir a auxiliarlo a las 4 de la mañana. ¿Cómo le iba a dejar a mi pobre jefe ahí tirado? ¡Oh! Ahí viene el jefe Manolo. Manolete, ¿cómo has estado? Ah, Rodríguez, ¿cómo estás, Rodríguez? Bueno, jóvenes, por favor, aquí... Todos reunidos, por favor, todos reunidos. Vamos a hablar del ascenso que les había dicho, el nuevo puesto de subgerente. Aquí lo tengo ya, Godínez, por favor, fájese, Godínez. Ah, bueno, jefe. Te digo, Godínez, fájate, güey, le estás dando un mal ejemplo a esta empresa. Ok, bueno, sí, así es, Rodríguez. Bueno, aquí está el nombre de la persona que va a ser la encargada de la subgerencia. Y el nuevo subgerente de esta empresa es... Aquí lo tengo. Eres tú. Sí, tú. Tú, turutu, tú. Eres tú. Tú que me estás mirando en este momento. Eres tú. Sí, tú. El nuevo subgerente de esta empresa es... Eres tú. Tú. Eres tú. ¡Yasmín! ¡No! ¡Pinche mal puto ruco! Me hizo ir a tocarle el violín a la pinche vieja. A las 4 de la mañana me levantaba a pie a sacarle las pinches llantas a ese güey. ¡Oh, hijo de su reputa madre! Pero que si le vuelvo a arreglar otra raqueta, no, que se le insertó por la cola. ¿Dónde está Yasmín, por favor? ¿Yasmín, dónde está? Acá estoy, jefe. ¿Qué estás haciendo, Yasmín? ¿Por qué estás prendiendo y apagando el foco? ¡Sí, güey, porque siempre se lo chingan, güey, siempre. O sea, el jefe lo ve más bien como un gato, güey, como un esclavo, güey. Y al último lo jode, güey. Me alegro, güey. Oh, sí, definitivamente me alegro, pero toda una felicitación a la pinche vieja en buenota. A mí sí me hace que le da las nalgas al jefe que lo que el Rodríguez no podía darle. Sí que sí, güey. Bueno, vamos a hablar del que sigue, güey. Otro más en esta lista es el pequeño Larousse. Aquel que es el más sabiondo de la empresa, el cerebrito. El güey que todo sabe, güey, que saca de la bronca a todos, güey. Y lo más curioso es que este güey nunca hace nada. Siempre está allá en su pinche cubículo y la gente, y no lo corren, güey, porque es el que sabe arreglar todo, güey. Es el mil usos, es el que sabe bajar los reportes, es el que sabe hacer reparaciones de sus computadoras, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y este güey, o sea, es una persona hasta muy mística y esotérica, güey. ¡Neta! Sí, puede ser comparado su sabiduría con el Dalai Lama. Es un hombre muy paciente, muy calmado, con extrema sabiduría. ¡Benítez! ¡Benítez! Sí, Godínez, ¿qué pasó? Oye, ¿no furula aquí la computadora? Ay, güey. No, güey, pues que no sé qué le pasa. A ver, déjale pico. No, güey, no quiere jalar, güey. ¿Sabes qué? Vamos a tener que ir con Mendoza, güey. Vamos con Mendoza, acompáñame. No, güey, pero nadie ha visto a Mendoza desde hace 3 años, güey. Puede ser un sacrilegio ir con él. Tenemos que presentar una ofrenda. A ver, No, mira, pues, acompáñame. Yo recuerdo que el camino era por allá. Acompáñame. Vamos, vamos, vamos. Mendoza, ¿cómo estás, Mendoza? Hola, Mendoza, ¿cómo te ha ido? Muy bien, aquí leyendo las estructuras de las redes. ¿Qué se les ofrece? Dígame, ¿para qué es buena mi sabiduría? Híjole, no, voy a apagar el clima porque está haciendo mucho frío, ¿eh? Espero no te moleste. Oye, Mendoza, es que sabes que no prende la computadora. Ah, oh, sí, es una cosa bastante complicada. Escúchenme bien y pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Para oreja, Benítez. Miren, Benítez, Godínez. Entre los dos van a tomar el escritorio. Cada uno de diferente lado, ¿verdad? Momento. ¿Cómo? Mira, otra vez, Godínez. Te voy a explicar. Tú, Godínez, tomas el escritorio del lado derecho. Benítez, lo tomas del lado izquierdo. ¿Del lado derecho? ¿Mirando para dónde? Mira, mirando hacia el escritorio, Benítez. Sí, Godínez, ¿entendiste? Sí, más o menos. Entonces, entre los dos van a levantar el escritorio, ¿de acuerdo? Ay, sí tengo fuerza. Lo van a mover o lo van a retirar de la pared, ¿sí? Lo van a mover unos cuantos centímetros hacia atrás. ¿Y eso para qué? Ahí te voy a explicar para qué. Cuando ya hayan retirado el escritorio, vas a tomar la clavija de la computadora y la vas a conectar al enchufe de la pared. Con esto va a tener energía la computadora y automáticamente va a responder. Sí, güey, no mames, o sea, sabe todo, güey, pero o sea, son puros pinches problemas bien pendejos, güey, los que uno tiene en las empresas, güey. Que se traba la pinche máquina del café, güey, y vas con ese güey y te dice, le echas la moneda y le das 2 pinches patadas y sale el café, güey. Sí, el güey sabe cosas bastante sencillas. En realidad no es un sabio, no es un erudito. Simplemente, pues que todos en la empresa están bien pendejos, pues, ¿a quién más van a recurrir? ¿Cómo es posible que no puedan saber enchufar una computadora y a qué güey les tenga que explicar? generalmente le pasa a los parientes del jefe estas broncas, güey, de que este güey les va y les dice que el disco no se mete con la cara hacia abajo, o sea, se mete con la cara hacia arriba, güey, porque el hilo no jala, güey, la impresora no imprime, güey, si no tiene tinta, güey. También les dice, güey, que las impresoras blanco y negro no imprimen a color. O sea, puras pinches soluciones bien lógicas, güey, pero que, pues, en las empresas se están contratando puro pinche pendejo, güey. Pues no saben, güey. Pero mejor vámonos a un pinche corte, porque ya yo también ya me cansé de tanto estar hablando de esta bola de idiotas. Hasta la vista, hasta donde te alcance la razón. Podrá ser que eso se marchó. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Y continuando con este podcast, yo creo que nos falta el más importante de todos nuestros personajes. Pues no es el más importante, güey, pero es el que trae una actitud distinta, güey, y pues es medio aliviana ahí la cosa, güey. Estamos hablando del clásico payasito de la oficina. Qué hijo de su pinche madre, güey, es un payasito, güey, pero no el payasito chido, sino el payaso molesto, güey. Sí, el clásico cabrón que se la pasa poniéndole apodos a todos los compañeros, el cabrón que se pasa mandando mails medios extraños, el güey que no tiene nada que hacer y está haciendo papelitos, está haciendo avioncitos, no sé, etcétera de madres. Que le pega, güey, a los compañeros, les pega letreros en la espalda, güey, de pateame, güey. Les esconde las cosas, güey. Cambia de lugar las máquinas. Hace bromas súper inoportunas, güey, y súper molestas, güey. Ah, sobre todo inoportunas. Imagínense, cabrones, que se encuentren un día en una junta muy importante. A ver, vamos a ver la proyección para este año, lo que vamos a hacer, nivel de crecimiento que va a alcanzar la empresa. Vinieron los dueños de la empresa desde Japón. Por favor, pásele, señor Tamagotchi. Señor Kawashi, por favor, siéntese usted. A ver, Godínez, a ver, Benítez, Rodríguez, vengan, ¿dónde van a proyectar todo aquí? No, sí, jefe, aquí tenemos nuestra proyección. Miren, aquí vamos a ponerle el laptop aquí con el cañón. Vamos a ponerle los avances que hemos tenido en este año para la empresa. Y la proyección para las estadísticas para el siguiente año, para que vean que la empresa va a crecer. Sí, efectivamente, tenemos nuevos negocios en puerta. Hey, Rodríguez, Benítez, vengan. Hey, mira. ¿Qué pasó? Aquí hay un mail. Nos mandó un mail, Estrada. ¿Y qué dice? Pues dice que es muy importante que lo abriéramos antes de hacer la proyección. Y dice que es muy importante para mí, que es algo referente a los tacatacas, estos que andan aquí. Sí, no, definitivamente debe ser información importante, muy, muy, muy importante. Puede hacer el significado de que este negocio se amplíe. ¡Rápido! ¡Jefazo! Mire, acaba de llegar un memorándum muy importante. Sí, ¿qué pasa, Rodríguez? Mire, jefe, acaba de llegar este memorándum, nos lo acaba de enviar el Estrada. Mire, parece ser que es muy importante y hay que mencionar a la hora que tenemos a los jefes aquí enfrente. Si tú lo crees oportuno, Rodríguez, perfectamente bien. No, sí, definitivamente, jefe, definitivamente es muy oportuno, es muy, muy oportuno que lo presentemos aquí. Esto lo va a tener en un aspecto muy alto aquí entre los tacatacas. Bueno, córranla. A ver, Godínez, dale click, yo me voy a encargar de presentarlo. Sí, pues nomás dile a la subgerenta, güey, que deje la luz apagada, pues nomás la está prendiendo y apagando, no se va a ver la proyección. Yasmín, estuvo bueno, deja la luz apagada. Ah, ok, perdón, apagadita, ahí está. Buenas tardes y bienvenidos aquí a nuestra proyección de egresos e ingresos de este año y del próximo año para nuestra empresa, estimados señor Tamagotchi, señor Kawasaki. ¡Era Kawashi! Ay, perdón, señor Kawashi, perdón. Bueno, vamos a comenzar. Godínez, empieza la proyección. Ahí va. Págala, Godínez, págala, rápido, págala. Santa cachucha, mira, se están cogiendo a ese pobre cabrón. Yasmín, tú no veas eso, mi reina, vete para allá. O sea, apáguenme ese proyector. No se puede, pues lo estoy cerrando, mire, no se puede, jefe. Benítez, ya estuvo, Benítez. Tira la computadora, tírala. No puedo desactivar la computadora porque todo el sistema está aquí en esta laptop. Si la apagamos, vamos a resetear todas las plantas, la de Nueva York, la de Chicago, la de Parral. Pues vamos a parar la producción y eso nos va a salir bien caro. Vengan, vengan, trío de pendejos, a ver. No sé qué van a hacer, pero tienen que apagar esta proyección ya. Déjeme le explico, jefazo. Mire, esta computadora es la que coordina toda la maquinaria de todas las empresas a nivel mundial de la compañía. Si la apagamos, vamos a detener la producción de Taiwán, de Taitui, de Taitri, de Nueva York, de Checoslovaquia, de Chihuahua y de Xochimilco. Sí, jefe, no podemos apagarla, jefe. La apagan porque la apagan, ni modo. Bueno, pues, tú salva. Déjeme contestar el teléfono. Sí, bueno. Sí, jefe, al parecer hay un problema en Houston. Parece ser que se paró la línea. Pinche Estrada, lo voy a matar. Tranquilo, jefe. Tranquilo, tranquilo. Yo me encargo de poner una chinga por usted. No se preocupe. Jefe, jefe. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lo noto medio amarillo, jefe. Lo voy a matar. Jefe, jefe. Jefe, jefe. Sí, güey, o sea, pinche momento más inoportuno para mandar el pinche mail ese, güey, donde salen cogiéndose un cabrón y diciendo, eres gay, eres gay, eres gay, son mamadas. No, sí, definitivamente este cabrón casi arruinó la empresa, o si es que no la arruinó, definitivamente son los graciositos los menos inoportunos. A mí una vez me pasó eso, güey, no recuerdo quién me lo mandó, güey, estaba yo con unas monjas, güey, y que ábrele, güey, superfresa, güey, .com, no sé cómo se llama la pinche página, güey, y pinches monjitas casi se cagan. Wey. Lo siento, madre, lo siento, fue sin querer, güey. No mames, güey. Bueno, pues así pasan las pinches empresas, güey. Hay fauna de todo tipo, güey. Sí, hay de todos, hay pendejos, hay inteligentes, hay chistoretes, hay amargados, hay infinidad de personalidades. Yo sé que nos faltan muchas, pero ¿qué más podemos decir? Ya se acabó el pinche podcast. Luego le seguimos con estos cabrones, Espero que no les pase esto en una situación como esta, cabrones, pero bueno, ni modo, güey. Bueno, pues yo creo que antemano cuídense los compañeros que tengan de trabajo y espero tengan un agradable día. Lo más sano es no hablarle a nadie en el pinche jale, llegar a hacer tu jale y ahí no sabemos ni hacer amigos, ni enemigos, ni nada, güey, porque pinche gente está bien loca, güey. No, sí, definitivamente. Yo creo que esto ha sido todo por este podcast, estimado Radio Escuchas. A nombre de Saúl me despido. Sí, a nombre de Saúl, yo soy Cocoyome. Gracias por escucharnos, cabrones. Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea, Korea,